Yo hablo de vacaciones cuando tengo como mínimo una semana, pero normalmente intento hacer planes de 10 días o 2 semanas, sobre todo en verano. Me encanta viajar, ir a sitios nuevos, a otros países, hacer turismo, hacer alguna ruta de ciudades o pueblos, visitar monumentos, museos y todo eso. Estos viajes culturales me gustan para las vacaciones más cortas, por ejemplo, una semana en primavera o en invierno. Pero si tengo que elegir un plan ideal para 10 o 15 días en verano, por ejemplo, prefiero pasarlos en un lugar bonito, lejos de la ciudad, en contacto con la naturaleza. Yo en vacaciones necesito descansar, desconectar, relajarme. Me gustan los pueblitos al lado del mar, con playa. Pero la verdad es que prefiero el campo y la montaña. Normalmente voy de vacaciones con mi pareja, pero a veces nos juntamos con un grupo de amigos. Y claro, buscamos sitios donde podemos disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad, pero también hacer paseos bonitos o practicar algún deporte. Lo que no nos gustan son los campings. Preferimos un apartamento, una casa rural o ir a un hotel. Eso es lo mejor para mí. No tienes que ocuparte de nada, solo de relajarte y disfrutar.